A lo que se dice el final. Me encanta. ¿La pasaste hermoso lindo? Hermoso recorrido. Hermoso. Muchas gracias. Bueno, volvé cuando me quieras. Me divertí mucho. Espero que los oyentes también se hayan divertido. Seguramente. Nada, hermoso. Gracias. Un placer tenerte acá. Y bueno, nos vamos a ir con nuestro tercer tema, que en realidad no es un tema, es un poema de las bidets que han estado en la Casita Robada edición presencial y que hacen una canción con el testimonio de Patricia Sosa en relación con su contacto con los aliens. Así que vamos a escuchar este temita, testimonio de Patricia Sosa en su contacto con los aliens. Aliens, y te agradecemos a vos un montón por venir. Gracias. Y a ustedes por escuchar. Ojalá donde estén en casa. Ojalá siempre tengan una casa en les demás. Hasta aquí hemos transmitido desde Radio Nauta. Y nos quedamos en Malos Perdedores, el informativo vespertino de Radio Nauta y Pulso Noticias. Será hasta el viernes que viene. Ella es Patricia Sosa y este es su testimonio sobre contacto con extraterrestres. El planeta vendría a ser el plano físico. Un planeta es físico, de seres físicos. Yo creo en otro plano. Creo que hay muchos seres en otro plano que los he visto. Manifestaciones con contactados solitarios que hay muchos en el mundo. Ellos se dedican a llevar poca cantidad de gente a determinados centros de energía y hacer que esas luces aparezcan. Esas luces no son platos voladores. Son unos cachos de luces muy grandes que las ves, que están ahí, que te saludan, te dan manifestaciones, que se ponen más grandes, más chicas, que de una salen dos, lo que sea. Y que además es como que te registran ellas para siempre. Porque las empezás a ver. Yo tuve una experiencia que fue realmente tremenda. Un día voy a ver a esta contactada solitaria en Córdoba y voy con dos amigas más. Porque yo había tenido la misma experiencia y había ido con Oscar y otros amigos, pero se la pasaban hablando a ver quién puso la luz, quién no puso la luz en el medio del campo. Yo tuve necesidad de ir sola. Bueno, y con dos amigas fuimos. Fuimos a buscar a la contactada y subimos. Escalamos durante hora y media más o menos una montaña, la noche, 12 de la noche, frío, todo lo que sea, hasta que llegamos como un balcón natural. En un momento la señora nos dijo: antes, por la izquierda, están llegando dos naves. Son naves de luz, Patricia. Imagínate nuestras caras porque vimos unos puntos muy chiquitos en el horizonte que al momento décima de segundo estaban arriba de las copas de los árboles en forma así grande como de hornalla. Y entonces, viste, primero te agarra como una cosa así como un vértigo y después no, porque vos caminás. Eso no se mueve, pero siempre está al lado tuyo, no sé cómo es. ¿Qué son? ¿Y qué son? Son seres de luz que viajan en forma de luz y que si quieren se corporizan. Yo no los veo, sí recibo algún mensaje. Subimos a esa montaña y cuando estábamos arriba, como en un balcón natural, estaba el precipicio oscurísimo, montaña a montaña allá atrás, el Uritorco bien lejos. La señora, que decía unos mantras pidiendo permiso para que nos recibieran y eso, me están diciendo si querés cantar. Me están diciendo si querés cantar, Patricia. Saben todo. Entonces yo había compuesto una canción cuando vi las luces la primera vez que se llamaba... Adiviná cómo se llamaba la canción. Luces. Sí, una canción sobre luces que se llama Luces. ¿No es fascinante? La cuestión que me paré, esas luces que nos habían seguido estaban en el precipicio y se apagaron. Y yo dije... Termina la canción en realidad diciendo... Esa luz es un regalo de Dios. Es esa luz que tenés alrededor. Duro es el camino y sé que no es fácil. Duro, duro. Y atrás, ¿qué siquiera el uritorco se empezó a poner así como si te dijera de neón. Y salieron unas 20, 30 naves de este tipo que se pusieron en el precipicio y prendieron las luces como si te dijera 15 autos prenden los focos. Me largué a llorar mucho. Menos mal que no estaba sola y estaba con mis amigas, que podemos corroborar todo esto. Porque después lo vivimos en otras oportunidades y fue un festival. Eso fue. Un festival de bienvenida. Festival de bienvenida absoluta, no te da miedo. Me pasó incluso de estar cantando y tener una luz acá arriba mío. Me pasó en el fondo de mi casa, en el cielo. Yo estoy cantando, la gente mirando para acá. Y de repente un asistente mío me hace... así señala para arriba porque sabe. Entonces yo saludo. Hay como una manifestación que se hace más intensa la luz y sigo caminando. Eso solo no. Por ahí estar cantando y cerrar los ojos y de repente sentí que no tenía tapa en la cabeza. Que no tenía esto. Me asusté. No, me asustó. Y cuando abro los ojos leo. Veo el aura de algunas personas. Y entonces lo cierro porque me da miedo. Yo sentía que no tenía tapa, ¿entendés? Era como que me salía una luz. Cuando los volví a cerrar, tuve una revelación, que es algo maravilloso, lo recomiendo mucho. No me salía una luz, entraba. Y me hicieron dar cuenta de que yo era únicamente un canal. Entraba la luz, tocaba las cuerdas vocales e iluminaba. Se me puso la piel de gallina de una manera y se me empezaron a caer las lágrimas mientras que seguía cantando, que es muy difícil cantar y llorar, ¿sabes? Es muy difícil. Pero empecé a darme cuenta de que había gente más luminosa que otra arriba del escenario. A través del éter trataremos de decir algo sobre algo, algo sobre nada en particular, pero que llegue a todos lados. Nos encontramos en el plano del deseo. Radionauta. Malos perdedores. Lunes, miércoles y viernes de 19 a 20 horas. Es importante vender cara a la derrota. Malos perdedores. Un programa de Radionauta y Pulso Noticias. Buenas tardes, arrancamos una nueva emisión de Malos Perdedores, este programa informativo, vespertino, que hacemos de 19 a 20, lunes, miércoles y viernes, acá en el aire de Radionauta, coproducido en conjunto con les compas de Pulso Noticias. Hoy con un equipo alternativo, estamos ahí metiendo rueda de auxilio ante la ausencia del habitual conductor de los días viernes, Pablo Ucero. En los controles, como siempre, Tamara Camparo, quien les habla, Nebuena Alegretti, a mi lado, Nadia, que viene de meter seguidilla acá en el aire de Radionauta. Me extrañaron, no lo creo, qué pesada. Bueno, acá estoy haciendo esto también hoy. El público se renueva, dicen. Se pueden comunicar con nosotros al 221-468-6002 y también a través de nuestras redes sociales, Radionauta FM y Pulso Noticias. Nada, decíamos un poco fuera del aire que es difícil cortar con el mood de la casita robada, que viene como más light. Veníamos boludeando, la verdad, que hicimos un test de qué famoso eres, venía como muy, sí, muy viernes la cosa. Vamos a intentar informar a pesar del tono ese, ¿no? Que hemos establecido. No, además es difícil en general hacerlo cuando las noticias no son del todo buenas y la realidad no nos brinda mucho material, pero estamos también de cara a un fin de semana con la posibilidad de ir pensando, proyectando algún plancito, y también acerca de eso vamos a estar conversando en el transcurso de esta hora. Totalmente, de todo para hacer este fin de semana en nuestra ciudad. cargado. Yo me di cuenta que estaba poniendo algunos temas vinculados como a la agenda cultural que iba a haber en estos días en la Ciudad de La Plata, y están todos superpuestos, todo el sábado. Pasa, sí pasa eso mucho en esta ciudad. Voy a usar este espacio para quejarme del hecho de que a veces no hay nada, o de pronto todo junto y querés ir a todo, y bueno, nuestro tiempo... Físicamente no nos podemos duplicar, y además no nos alcanzaría tampoco la billetera. La billetera, totalmente. ¿Cómo estás paliando esta cuestión de las billeteras? ¿Estás yendo a lugares sin entrada? O también otra opción es que rancharla acá en el Olga. Sí, se pone bueno el Olga. Algunos viernes está la feria de Aini, vos que venís a la casita robada, la presenciás, hay movida, se pone ahí un clima más ameno. Utilizo la de espectáculos gratuitos. Algunos debo reconocer que me estiro como para tratar de arrimar. El fin de semana haremos un esfuerzo en ese sentido para poder ir a ver alguito. Pero bueno, sí, en general hay propuestas también, por lo menos para todos los bolsillos. Totalmente. Y propuestas, eso, sin cargo. Así es. Bueno, y tenemos algunas noticias para ustedes esta tarde. Sí, tenemos algunas noticias, habrán visto seguramente, porque fue un tema que estuvo dando vueltas desde la jornada de ayer y todo el día de hoy, lo que fue la sesión de diputados ayer con la aprobación a las jubilaciones, un nuevo golpe legislativo para el gobierno de Milei que de alguna manera terminó también graficando en los números esta sensación de minoría legislativa, al menos a la que se enfrenta el gobierno, porque la sanción en el Senado fue de 61 votos a favor contra 8 en contra nomás, 8 senadores pudo juntar La Libertad Avanza para esta reforma jubilatoria que de alguna manera plantea un resarcimiento ante la pérdida del poder adquisitivo que vienen atravesando les jubilades desde la asunción de Milei y desde la devaluación. Totalmente, así es que se establece una actualización mensual basándose en el último dato disponible del índice de precios al consumidor, o IPC, y a su vez se incorpora una compensación extra del 8,1%, dado que el gobierno otorgó un 12,5% que no cubre el 20% de inflación de enero. Y el presidente está como loco atrevido. Total, está como loco atrevido, volvió a desempolvar esto de los degenerados fiscales y ya anunció desde ayer a la noche que bueno, van a vetar la ley. En una entrevista el día de hoy, bueno, señaló justamente la supuesta irresponsabilidad de los legisladores y anticipó que el veto va a ser completo, va a ser total. Planteó que siguen trabajando en lo que tiene que ver con los bonos. Hoy la jubilación está bastante baja, lo que es la jubilación mínima, pero bueno, compensa un poquito apenas con este bono de 70.000 pesos que quedó congelado, pero que mes a mes el gobierno se fija de si tira arriba de la mesa o no. Sin eso la realidad sería que la situación de las billeteras, hablando de las billeteras del jubilado, sería mucho más grave aún, pero bueno, está con esa idea de que es un golpe a la política económica del gobierno, a este proyecto de superávit fiscal que parece ser su bandera número uno. Totalmente, tirando fotos, el superávit se mantendrá a toda costa, subiendo también fotos de cuadernos con apuntes, con una supuesta explicación a todo esto, que parecen mis apuntes universitarios. Y bueno, dijo en ese sentido, haciendo unos cálculos bastante confusos, implica subir la deuda 24 puntos del PBI, toda la deuda externa que tiene la Argentina, y después habló de que significa un 62% del PBI. Bueno, ¿de dónde salen esos números? Unos números raros. Desde La Libertad Avanza planteaban eso, que implicaría un gasto de 1,5 más o menos del Producto Bruto Interno, pero la misma oficina del Congreso que se carga de evaluar justamente cuánto costo tiene cada uno de los proyectos que se votan, plantean que es un 0,4, que es un número que tranquilamente se podría paliar si no hubiesen quitado los impuestos para los sectores más acaudalados. Una perlita de la jornada de ayer, no sé si la viste o no. No la vi, pero por estas cosas vivo. El cruce entre Mayans, José Mayans, trans, presidente, no es presidente, sino jefe de bancada de senadores de Unión por la Patria, y la vicepresidenta Victoria Villarruel, porque estaba, bueno, Mayán, un tono muy campechano siempre del asunto, a veces... nada, es interesante escucharlo justamente por el tono con el que arranca su diatriba, y planteó, bueno, que Milei cree que entiende más de economía que los 20 zorros que tiene atrás, entre ellos Cavallo, Caputo, todos ellos forman parte de un plan. Él es un pobrecito, es un jamoncito, diría la vicepresidenta, le tiró haciendo ahí un guiño a Villarruel, que medio que le... Oh, gracias por el favor, Mayans, gracias por traerme a colación. Un amigo está con todo Villarruel esta semana. Se despertó, pero de tanga cruzada total. Mal. Y ahí Mayans metió un poquito la cuña, el dedo en la llaga, y le tiró también esa, hay que profundizar la amistad. Igual le tiró a Villarruel, rari, el final. Profundizarla, habiendo tantos memes de, bueno, hay que reforzar la amistad, y son dos amigues bañándose juntos. Bueno. Claro, sí, no se sabe si es una cuestión de cercanía política, si es un palo más directo a la vicepresidenta o no. Todo esto se dio con la aprobación de la reforma jubilatoria, con el voto afirmativo de los senadores del PRO, y también se leía, ¿no? Bueno, cuánto hay de apoyo o de obstaculización del PRO al gobierno y tal. Hoy quien salió fue Mauricio Macri a defender el veto de Javier Milei. Y más a pesar de que... juego me llamaron, dijo. Sí, no, ese juego ambivalente, todos le votaron en contra, él sale a decir que apoya al presidente y llamó a cuidar el equilibrio fiscal, y planteó que la mayoría de los senadores que ahora se preocupan por los ingresos de los jubilados son los mismos que se habían opuesto con vehemencia al cierre y venta de empresas del Estado deficitarias y llenas de corrupción, planteó Mauricio Macri. Bueno, esto hizo después de mantener una cena con Milei en la Quinta de Olivos el miércoles, y después de que los diputados respaldaran la caída del DNU que destinaba 100 mil millones en pesos en gastos reservados a la CIDE. Se juntaron a comer milanesas, dicen los trascendidos mediáticos. Es un buen plan comer milanesas, no es un buen plan comerlas con Mauricio Macri y Javier Milei, pero bueno, llegando al 20 y pico de agosto, creo que nada, todo puede evaluarse. Teníamos una noticia más del orden internacional, porque medio que lo charlamos hace un par, quedó ahí medio bollando también un escenario de incertidumbre respecto a los resultados, a las planillas, a los datos duros del Consejo Nacional Electoral. Finalmente el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela convalidó la reelección de Nicolás Maduro, algo que a priori era esperable. Así es. Y tenemos en este sentido un comunicado de Cancillería y otros 10 países de la región. Sí, no han entregado las actas del CNE. La justicia dio el aval o convalidó justamente la reelección de Maduro, pero hay una serie de países que no lo están reconociendo. Salió un comunicado planteando un poco esta situación de los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Perú, Paraguay, República Dominicana y Uruguay salieron a plantear que, bueno, que no reconocen todavía al gobierno. Decíamos, ahí hay toda una serie de países e intereses que están pujando porque González Urrutia pase a ser un nuevo Juan Guaidó y sea de alguna manera como un presidente reconocido por un sector de la comunidad internacional. Así es. Ayer, no sé si vos te enteraste o no, pero... Yo me enteré porque vivo relativamente cerca, por el bosque, entonces medianamente cerca. Se vivieron escenas de apocalipsis en nuestra ciudad, no sé con qué fantasean ahí en sus sueños apocalípticos o en sus pulsiones apocalípticas. No, en mis sueños no hay apocalipsis. No hay apocalipsis. Lo conversamos a veces con Dayana Melón en la columna ambiental, sí, estamos camino a un colapso ambiental, climático, no, si se acerca el apocalipsis o no, pero bueno, en nuestra región un apocalipsis posible es que explote YPF, y ayer, no te digo que estuvimos cerca, pero bueno, se prendió fuego todo y había grandes columnas de humo negro que, bueno, preocuparon un poco a los vecinos de la zona. Así es, más de 40 bomberos pudieron controlarlo después de 3 horas. El fuego se desató pasadas las 16 y el humo que invadió en el aire generó gran alarma, por supuesto, en la región. Se desató en la zona de los tanques de la refinería, que se ubica en la unidad K15 del predio de la avenida 60, entre Ensenada y Berisso, y las autoridades detallaron que no se escucharon explosiones y que tampoco hubo riesgo de propagación más allá de las columnas de humo, pequeño detalle, que pudo observarse durante la tarde. ¿Qué va a ser una fumata de humo más a los vecinos de ahí, de Villarguello, del dique? Pero bueno, vamos a escuchar, decíamos, un fin de semana bastante cargado de propuestas culturales, de propuestas musicales también. Este sábado, en el primer turno de Casa Unclan, ahí en 5, 63 y 64, va a estar tocando Las Estrellas, va a abrir este recital Recreo Uruguayo, pero vamos a escuchar ahora de Las Estrellas, California Punta Lara. Lo escuchamos. Seguimos acá en Malos Perdedores con un poquito de información y música. Me quedé pensando en tu pregunta acerca de cuál es mi fantasía apocalíptica o cuál es la imagen más recurrente. Creo que la de los mosquitos, o sea, lo que vivimos este verano que pasó a mí me marcó bastante, no claro. Sé a vos. En mi caso viene por ese lado. Es un apocalipsis personal muy posible también. Uh-huh. Yo debo reconocer que tengo un imán ahí y no me entusiasma para nada. Si bien sí me entusiasma la vuelta al calor, ya nada, los traumas del verano pasado nos acechan un poco. Sí, y es verdad que lo del imán existe, o sea, si vos tuviste siempre una tendencia a que el único mosquito del lugar se te posara encima, eso yo creo que no es un mito, es algo que es bastante real. Hay algunas explicaciones científicas que desconocemos completamente, viste que como el dicho popular es, no sé, tenés la sangre dulce, no, yo tengo la sangre más agria, como algo así, pero bueno, sí, la realidad es que... Nada, pican bastante y nada, se vienen bastante hacia uno por momentos. Vamos a pasar un chivito, ajá, de paso, aprovechando este momento de distensión. Lo conversábamos un poco el miércoles, esta invitación que está haciendo Pulso Noticias para tratar de juntar algún morlaco también para bancar los salarios de les compas que están ahí produciendo periodismo cooperativo. Va a ser también mañana sábado, por si faltaba algún plan para el sábado 24, a partir de las 7 de la tarde. Todo esto va a ser en el Sindicato de Prensa Bonaerense, en 11:39 y 40. Y la invitación es a Pinta Pizza con Pulso, suena ahí medio trabalenguas, pero sí, va a haber pizza de Roots, birrita de Araucaria, y van a estar tocando Emma. Nada, la idea es compartir un rato ahí con Pulso, apoyar el periodismo cooperativo, tomarse un birrín, comer una pisita y disfrutar de algunos temas. Fantástico, planazo. Si el apocalipsis se viene, que sea con nuestras redes y en conjunto, ¿no? Ni hablar. Tenemos otras noticias en realidad casi protocolares, porque es algo que ya se había votado, hablamos bastante de esto, lo conversábamos también con Dai, ya que la traemos a colación con la columna ambiental del proceso de adhesión que vienen teniendo las diferentes provincias al RIGI. Ayer finalmente se reglamentó este régimen de incentivo a las grandes inversiones con el decreto 749-24. Finalmente publicaron en el boletín oficial la letra chica del RIGI, que busca atraer capitales e inversores privados y extranjeros para la ejecución de obras y proyectos extractivos destinados a una serie de actividades productivas. Así es que, junto con el mecanismo operativo que tendrá el RIGI, el decreto convalidó la estabilidad tributaria por 30 años a los proyectos que reciban el visto bueno oficial y el compromiso estatal de que las empresas beneficiarias podrán exportar sin trabas sus producciones, sin trabas, disponer libremente de sus activos e inversiones y girar al exterior utilidades y dividendos sin ninguna clase de restricciones. Sí, hoy hablábamos de la bandera del superávit fiscal, la otra bandera es de la libertad de mercado. El otro día desregularon también los precios máximos del gas envasado, de las garrafas, y el artículo 1 de ese decreto también planteaba, bueno, con el objetivo de eliminar cualquier tipo de barrera a la libertad económica de las empresas, como si ese fuese justamente el objetivo principal y un valor en sí mismo, este régimen va a afectar a los sectores de tecnología, minería, gas, petróleo, siderurgia, turismo, foresto, industria, infraestructura y energía. Y ayer también se estuvo votando en Chubut la adhesión, hay ya varias provincias que adhirieron al RIGI. Chubut también finalmente adhirió como provincia. El día de ayer se estuvo tratando con bastante polémica, porque hubo algunos intentos justamente de criminalizar la protesta de quienes manifestaban su repudio a esta situación. Así es, se notificó a 6 ambientalistas con imputaciones penales por expresar su oposición a los diputados que votaron esta adhesión al RIGI. Sí, RIGI, la causa... Este programa me trae problemas de pronunciación. RIGI es un debate posible. Lo llamativo de esta imputación es que también plantearon lo de la restricción de acercamiento a los diputados Aguilera y Juncos, y también la prohibición de acercamiento a 500 metros a la redonda del edificio legislativo, algo que repudiamos también y señala justamente el comunicado de la Red Nacional de Medios Alternativos que esta medida cautelar que dio lugar la justicia de Chubut prohíbe selectivamente a los comunicadores acercarse a menos de 500 metros a la legislatura, es irracional e impide el desarrollo de la labor periodística y atenta fuertemente contra la libertad de prensa y de expresión. Así es, las causas armadas contra los 6 ambientalistas por la justicia de Chubut se basan en acusaciones falsas y los videos que circulan en las redes desmantelan la narrativa oficial construida por Torres, Mena y Aguilera sobre los hechos que ocurrieron este pasado 15 de agosto. Y hablando también de tratamientos legislativos y de aprobaciones, finalmente ayer el Consejo Deliberante acá en la Ciudad de La Plata aprobó este proyecto, este plan que impulsó el municipio de Julio Alac, de el plan de 1000 cuadras, así lo bautizaron, que tiene que ver con brindar una serie de servicios, en realidad brindar entre bastantes comillas, sino plantear a consulta entre los vecinos si quieren o no cordón cuneta, cloacas y otra serie de infraestructuras urbanas a pagar de su propio bolsillo. Rara ya la pregunta, ¿querés cordón cuneta? Y es más una cuestión de si lo necesito o no. Como... Pero bueno, corrieron ahí un poquito también el eje de la necesidad o el derecho por el de la consulta libre, informada y a la vez la ejecución voluntaria de estos programas. Según más o menos los cálculos que estaban haciendo, los vecinos van a poder pagar estas obras en sus barrios en un plazo de 2 años. Vos estás pagando por mes 43 lucas cada mes. La verdad que es bastante. A su vez, ALAC había sacado esto del los grafitis, ¿viste? Como sí, que están limpiando los grafitis a matar y con el eslogan de La Plata Ciudad Limpia, como... Sí. Okay. Tiene escuela en eso cuando tenía ahí la puja con Bruera y un poco el eslogan de Bruera era... La puja contra la frase más pedorra. ¿Cuál? Sí. Ah, La Plata, ¿cuál era la de...? No, la de Bruera era como... Bruera es agosto, si julio ya pasó, Bruera es lo que lo continúa, una cosa así. Cuando ante esas pintadas también ya Lac había desempolvado esa carta que tenía ahí bajo la manga de La Plata Ciudad Limpia, blanqueaban todos los paredones y ayer, bueno, se vieron situaciones también acá en el centro de la ciudad blanqueando murales, laburos artísticos de distintos pintores y muralistas. Así es. Bueno, ¿escuchamos un temita? ¿Cómo no? Escuchamos un poco más de música hasta las 8. Vamos a estar con estos malos perdedores. Prometemos ir relajando a pesar de la realidad a medida que nos acerquemos también al cierre del programa y a las 8 de la noche. Decíamos que en Casa Unclan había 2 turnos. Primer turno Las Estrellas y Recreo Uruguayo. Segundo turno el sábado 24 desde la medianoche Buenos Vampiros. Bandón. Bandón. Y vamos a escuchar de ellos No Tengo Idea. ¿Sabías que Pulso Noticias es una cooperativa de trabajo que se sostiene gracias a la ayuda de los y las ciudadanas de la región? Hacemos periodismo desde la calle, comunitario y profesional. Para sostenernos, necesitamos de tu aporte económico al proyecto. Manda un mensaje a nuestras redes sociales o ingresá al botón de suscribite en www.pulsonoticias.com.ar y sé parte de la comunidad pulsera. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. Continuamos con Malos Perdedores, 36 minutos pasan de la hora 19. Tenemos una comunicación para conversar un poco acerca de la situación que viene atravesando el financiamiento de la ciencia y la tecnología en nuestro país. Ya hace bastante venimos abordando también las problemáticas que afectan al CONICET y se han sumado como nuevos datos, nuevas cuestiones que suman preocupación al cuadro, pero para conocer un poco más de primera mano cómo viene la cosa, estamos en comunicación con Victoria García, ya secretaria general de ATE CONICET de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Victoria? Nadia y Nehuén, te saludamos al aire de Radionauta. ¿Qué tal, Victoria? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la escucha. Buenas. En principio, conocer un poco cómo vienen analizando desde ATE CONICET esta situación que está atravesando el recorte y el congelamiento del financiamiento a la ciencia y técnica, y sobre todo también lo deslizábamos un poco por ahí, estos rumores también de que habría recortes y congelamiento, lo que tiene que ver con fondos de inversión para el desarrollo de nuevos proyectos y para investigación, laboratorios y otra serie de cuestiones. Sí, efectivamente esto que salió a la luz en los últimos días es parte de un cuadro muy crítico que está atravesando la ciencia argentina. El Sistema Científico Tecnológico Nacional se compone de varios organismos. El CONICET es el principal, pero en estos días lo que está poniéndose de manifiesto muy claramente es la crisis que atraviesa otro de los organismos del sistema, que es la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Organismo que ya viene en crisis hace meses, es uno de los organismos del ámbito de ciencia y tecnología que sufrió más despidos, tanto en los últimos meses desde el cambio de gobierno. Y ahora lo que se está poniendo en juego es lo que ustedes decían respecto del financiamiento, porque la agencia y el CONICET funcionan o deben funcionar y funcionaban de manera sinérgica, en el sentido de que investigadores, becarios que trabajan en el CONICET recurren a mecanismos de financiamiento y de subsidio de la agencia para poder desarrollar sus líneas de investigación, para poder comprar insumos, equipamientos que muchas veces están a precio dólar, obviamente, para poder darle consistencia y continuidad a sus investigaciones. Y bueno, todo eso venía funcionando muy mal entre la postergación y el desfinanciamiento. Los proyectos que se venían pagando de forma tardía y además no actualizada por inflación, y en los últimos días lo que parecería esto parecería culminar en un proceso ya directamente de dar de baja los proyectos que debían ser ejecutados. Hay una convocatoria 2022 de la cual salieron unos órdenes de mérito no vinculantes, porque la agencia, además hay que decirlo, está en un momento de crisis política, los vocales del directorio renunciaron y no hay reemplazantes. Y bueno, por eso estos proyectos no había adjudicación concreta más allá de un orden de mérito, y ahora lo que se está diciendo es que directamente están en todos en revisión, con mucha incertidumbre respecto de si efectivamente se van a adjudicar, y además con un sesgo que relega ciertas áreas de conocimiento en ese proceso de revisión. De hecho, lo que salieron a decir a través de algunos medios de comunicación representantes de ciencia y tecnología del gobierno es que áreas de humanidades concretamente quedarían fuera de esa revisión. Además de que también estarían en revisión las becas que dependen de la agencia. Así que bueno, todo forma parte de un cuadro que nosotros venimos describiendo como de despidos, de ajuste y de vaciamiento, porque bueno, y que en definitiva lleva a la destrucción del sistema tecnológico y científico nacional. Sí, Victoria, ahí desde el inicio un poco de este gobierno se vio, ¿no? Al principio con la rescisión de los contratos de los trabajadores administrativos del CONICET, también esta campaña que habían impulsado de viralizar algunas investigaciones, de tratar de ridiculizar justamente algunos temas de investigación, sobre todo vinculado a las ciencias sociales. ¿Cómo viene siendo el tema de la continuidad de los puestos laborales de los becarios y también del ingreso a carrera hoy en el CONICET? Bueno, es otro de los puntos críticos. De hecho, fue el eje fundamental de una jornada de protesta que hicimos a fines de julio, y tendremos que seguir instalándolo como parte de los reclamos de nuestro sector, porque bueno, existe un nivel de precariedad laboral importante en el sistema científico tecnológico, así como en el Estado en general, que afecta en buena medida a becarios y becarias, y sobre eso también se ejecutan estos procesos que llevan a la expulsión y el despido encubierto de un montón de personas que vienen desarrollando sus tareas como investigadores e investigadoras en formación. Tuvimos un recorte importante en becas tanto doctorales como postdoctorales en el CONICET, y también tuvimos una cancelación de prórrogas de gente que se postuló para ingresar a la carrera del investigador. Estamos hablando de más o menos 600 despidos entre el personal administrativo despedido y los becarios. Y hay otro eje de problemático y de conflicto muy importante que tiene que ver con lo que vos decías recién, con que ya vamos a cumplir en septiembre un año sin ingresos al CONICET, con casi 1,000 personas que concursaron para ingresar a la carrera del personal de apoyo y a la carrera del investigador, que concursaron satisfactoriamente después de concursos muy, muy rigurosos, y bueno, cuyos cargos no están siendo efectivizados hasta el momento. Así que es todo un panorama de mucha incertidumbre que está cobrándose las situaciones de más precariedad y también sobre todo las de jóvenes investigadores e investigadoras que bueno, apostaron por una trayectoria científica en el marco de la investigación pública, y que además eso implica inversión del Estado en lo que, bueno, desde la lógica de la inversión estatal se llama formación de recursos humanos, y que al día de hoy, bueno, son recursos humanos que después el Estado pierde, que expulsa hacia el exterior, en quienes, bueno, pueden encontrar salida allí, y o en el sector privado o donde se puede, ¿no? Pero bueno, por eso decimos vaciamiento, porque en las situaciones que parece que te tenés que ir porque te echan directamente o porque no hay forma de sostener el trabajo en las condiciones que se están planteando en este momento. Victoria, por último, para no robarte mucho más tiempo tampoco, el miércoles por la tarde ahí en Capital Federal se vivió una situación al menos llamativa que estuvieron denunciando también desde ATE acerca de la intimidación, y la presencia policial en el contexto de una asamblea de trabajadores y trabajadoras del CONICET en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué nos podés contar acerca de eso? ¿Cómo lo han vivido? Sí, bueno, es inédito en la historia de nuestro organismo, de los trabajadores de nuestro organismo, pero forma parte de todo un estado de situación que hace que no sea tampoco excepcional, porque hemos en los últimos meses atravesado situaciones en las que nuestro organismo, así como otros organismos del Estado, lo hemos encontrado militarizado, sobre todo en el contexto de los despidos en marzo, y bueno, además en un contexto de recrudecimiento de la represión y la criminalización de la protesta. La gravedad de este hecho en particular tiene que ver con que se trataba de una asamblea de trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en el edificio de Saavedra 15, que es uno de los edificios que CONICET tiene en la capital federal, que no se trataba ni siquiera de una protesta. Que además la delegación policial que fue hasta allí no correspondía ni siquiera al barrio de Once, en donde se ubica el edificio de Saavedra 15, así que claramente es un acto persecutorio, intimidatorio, que busca, bueno, disuadir a las y los trabajadores del CONICET, que se encuentran atravesando una situación muy crítica de construir las medidas de acción y las protestas necesarias para impulsar los reclamos. Así que, bueno, es efectivamente muy grave, habla de una de cómo desde distintos lugares se está atentando contra la vida democrática, contra el Estado de Derecho y contra el legítimo derecho a la protesta y a la organización, a la misma organización gremial y sindical. Ni hablar. Victoria, te agradecemos mucho estos minutos al aire de Radionauta. Desde ya toda nuestra solidaridad y los micrófonos de la radio también abiertos para difundir las medidas que estén llevando adelante en defensa de la ciencia y la tecnología. Un abrazo grande. Muchas gracias. Aprovecho solamente para decir que vamos a estar desarrollando una protesta el viernes que viene a las 11 de la mañana en el Polo Científico por esta situación del financiamiento, pero también por todos los reclamos que mencioné y que seguramente tenga también un correlato en otras actividades a nivel nacional. Así que allí estaremos. Dale, estamos al pendiente. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Ahí pasaba Victoria García, secretaria general de ATE CONICET de la Ciudad de Buenos Aires, comentando un poco la situación que atraviesa el organismo, el CONICET, ahora justamente el recorte también en la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y un poco el sistema de ciencia y tecnología a nivel nacional en general. La decisión del vaciamiento, era interesante lo que decía Victoria sobre ese término, ¿no? Sí, se ha vuelto como a traer a la mesa este término de fuga de cerebros, ¿no? Uh-huh. Que en algún momento en los 90 también se había discutido bastante, Cavallo mandando a lavar los platos a les científiques, en este caso ahí les científicos precarizades también, uh-huh, buscando las alternativas ante este recorte y estos despidos y achicamiento que se viene realizando en el CONICET. Así es. Y bueno, con esto vamos a escuchar un temita como para descomprimir un poco, porque sigue siendo viernes a pesar de que hemos tirado un par de noticias no tan alegres. Vamos a escuchar a Los Besos con Mi Amigo Invencible. Ah, no, perdón. Los Besos con Modo Avión, perdón. Y esto, el chivo era que Los Besos va a tocar junto con Mi Amigo Invencible, Fechón, en el Teatro Ópera de nuestra ciudad en 58, 10 y 11, acá nomás del Olga, el sábado desde las 20 horas. Mi canción es un chispazo y un registro mínimo, y es más un riesgo volvernos a ver en otro módulo vital en el mejor de los casos. Ya estuvimos, ¿y qué capítulo vamos a ver? Si volaremos por el aire. Seguimos acá en Malos Perdedores, ya casi cerrando esta semana fresca por Radionauta, pero no sin manija, no sin ganas de hacer cosas en este fin de semana en nuestra ciudad. Sí, decíamos que había muchas veces alternativas para todos los bolsillos. También la ciudad de La Plata muchas veces nos brinda la oportunidad de presenciar espectáculos musicales gratuitos. Y en este caso vamos a estar conversando acerca de una fecha que se está llevando adelante mañana en el playón de la municipalidad. En 11, 51 y 53 van a estar tocando Milano, el Club de los Corazones Rotos, los Bicivoladores y Gala Banda. Pero para que nos cuente un poco más de qué viene la mano, estamos en comunicación con Mauro, cantante de Los Bicivoladores. ¿Cómo va, Mauro? Nehuen y Nadia, te saludamos acá en Radionauta. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Muy bien. Todo bien. ¿Qué onda? ¿Cómo vienen preparando un poco la fecha de mañana? Ahí, ¿cómo salió también esa propuesta, ¿no? De tocar ahí en el playón, un escenario un poco no tan habitual, digamos. No, se tocaba a principios del 2000, en los 90, tocaban muchas bandas, así que se dejó de tocar como, no sé, 2006, 2008, no sé, estoy tirando números, pero más o menos por ahí. Por ahí. Pero sí, antes se hacían recitales ahí y estaban buenos. ¿Querés contarnos un poco más del show de mañana, cómo lo están preparando, qué se espera? Sí, bueno, lo estamos preparando a nuestro estilo. Vamos a ver qué sale, porque a la tarde no estamos acostumbrados a tocar, así que puede salir, no sé cómo nos vamos a sentir, pero hemos tocado alguna que otra vez. Nada, ahora estamos haciendo unos fanzines justo en este momento,

De una. Bueno, vamos a estar pegándonos una vuelta, Mauro, a escuchar un poco de los Bici Voladores en vivo. Te mandamos un abrazo grande y nada, un buen arranque de fin de semana y la mejor para la fecha de mañana. Dale, dale. Y la última, tenemos fecha también el sábado que viene en Psíquica a la noche, al trasnoche, digamos, después de las 12. Así que bueno, tienen para elegir. En las redes de los Bici Voladores y en Instagram. Perfecto, entonces hay para elegir horarios de preferencia, horario más siestero, horario más trasnoche. Mauro, te agradecemos un montón esta comunicación y quedamos al pendiente de próximas fechas y demás. Bueno, muchas gracias, te mando un beso a los dos. Ahí pasaba Mauro de los Bici Voladores comentando un poco acerca de la banda y acerca de estas dos fechas, una mañana tardecita, tempranera, a partir de las 2, 3 de la tarde en el playón de la municipalidad, del estacionamiento 11, 51 y 53, y el sábado que viene en Psíquica. Así que, sí, eso, ¿qué tan siestero o más fisureando te sientes hoy? Yo creo que estoy más para la nocturna este fin de semana. Bueno, te vas a tener que aguantar hasta el fin de que viene. No, igual sí, más vale, hasta el fin de que viene. Y bueno, nos vamos porque del otro lado del vidrio está ya la gente de Venganza Radioafectiva, lo cual significa que hay que irnos. Hay que irnos. Vamos a reencontrarnos el lunes a partir de las 19. Nos vamos escuchando un poco los Bici Voladores y nos despedimos de este Malos Perdedores. Show, tanta adrenalina.